importante en lo que hace la salud y fundamentalmente en lo que hace la salud pública. Estamos en comunicación con María Eugenia Bacheto. ¿Qué tal, Euge? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo está, médico? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquito. Vos venís de una operación, de un tratamiento de hace mucho tiempo que venís un poco renegando en lo que hace a tu recuperación de tu audición. Contanos un poquito de la historia, qué es lo que te pasó y cómo afrontaste esto a través de lo que significa fundamentalmente la atención en un hospital público, ¿no? Mira, yo, como hoy hablábamos, te decía, yo hace más de 10 años que estoy en lista de espera, es mucho, más de 10, 12 años calcular en lista de espera que estoy, todos los años repetía mis estudios. ¿Vos padecías de sordera concretamente? Yo soy hipoacúsica grave. Ajá. Acústica grave tengo yo. Yo estoy usando en este momento audífonos todavía. Uh-huh. Porque el implante todavía no me lo conectan hasta el mes que viene. Claro, pero empezamos de vuelta. Vos 10 años que estabas renegando, ¿y qué pasó? Y bueno, yo hace más de 10 años, como te comentaba, estoy en lista de espera. Yo todos los años tengo que repetir los estudios nuevos, porque es un orden, digamos, del otorrino. Todos los años, a principio de año, se repiten todos los estudios nuevos. Este año, en febrero, me llama el otorrino y me dice: María Eugenia, vamos a repetir los estudios. Yo, ya cansada, porque era la pura verdad, cansada de que todos los años... Digamos, los estudios eran muy dolorosos, o concretamente el cansancio por tantos años de espera. Claro, yo sinceramente ya había desistido de no hacer más nada, de seguir usando audífono, porque... eran ya 10 años largos y como que no le daban importancia al tema de la salud y más en el tema de algo que se necesita, porque bueno, sí. La sordera es algo que no podé, digamos, yo sinceramente no podía hablar ni entablar una conversación con nadie, ¿entendés? Perfecto. Entonces, bueno, cuando este año yo repito los estudios, él me llama para repetir los estudios en febrero, yo agarré y le dije: mira, Facundo, el doctor es Facundo del Prado, otorrino laringólogo del CEMAFE, Facundo del Prado. Cuando él me llama y me dice: María Eugenia, vamos a repetir los estudios, yo le dije: mira, Facundo, no quiero hacerme más nada, ya estoy cansada de que todos los años como que me toman el pelo, le dije yo, por decirlo así. Y entonces él agarra y me dice: mira, María Eugenia, vamos a hacer el último intento, me dice, pero creo que este año se te va a dar. Así fueron las textuales palabras de él. Me dijo: este año creo que se te va a dar, me dijo. Le digo yo: ¿y usted cómo sabe? Oh. Él agarró y me dijo, lo que te dije yo hoy, él agarró y me dijo: este es un año político, así fueron sus palabras del médico. La pegó. Me dijo: este es un año político, me dijo, y tu implante va a salir, me dijo. Le digo, mira vos, le digo, la política metida con la salud, digo, no puedo creerlo, digo yo. Y fue así que en el mes de junio, él me llama y me dice, la mutual, contento él, porque él estaba más contento de que yo, de que llegó el implante. Me dice María Eugenia, cuando me llama en junio, me dice, el implante, la mutual del profe, que es la mutual que tengo yo, dice, te autorizó un implante. Me dijo, no es el implante que yo pedí uno de mejor calidad para vos, me dijo. Pero vamos a probar, a ver si tu cuerpo no lo rechaza, me dijo. Así que yo agarro, firmo todos unos papeles, viste, que me hace un montón de burocracia, digamos, firmar papeles, qué sé yo. Sí, autorizaciones más que todo, sí, sí. Autorizaciones, viste, bueno. Él agarra, me dice, bueno, me dice, tu implante lo van a hacer en Dinamarca, me dice. Cuando llegue a la Argentina, que esperemos que antes de diciembre llegue, o en diciembre, yo te voy a estar avisando, me dijo. Ponemos fecha de operación, que yo te voy a operar. Y ya está, me dice, bueno, el lunes 28 de agosto, me acuerdo, yo estaba en mi casa sentada a las 5 de la tarde, me llama él, me dice, ¿puedo hacer un videollamada con vos? Porque siempre yo me comunico con el otorrino por videollamada, porque él sabe que yo no lo escucho. Entonces me hace el videollamada y me dice, ponete contenta, me dice. Sí, le digo, doctor, ¿qué pasó? Le digo yo. Me dice, tengo tu implante en mi poder, me dice. Yeah. Yo contenta agarro y le digo, me operás mañana. La misma ansiedad, porque te digo, el médico, la ansiedad me venía matando, porque yo ya no escuché, ya se me había roto el audífono. Lo tenía que arreglar, dinero como para arreglarlo no tenía, porque es un costo carísimo un audífono. Sí. Entonces ya como que no escuchaba casi nada. Entonces cuando él me dice, tengo el implante en mi poder, yo no sabía si llorar, si reír, porque la misma ansiedad me mató. Y me dijo, no, me dice, yo el viernes 22 de septiembre a las 7 de la mañana te voy a operar, me dijo. Obvio que tuvimos que hacer unos pasos previos, análisis, cambio. Sí, toda preparación. Todo tuvo un tema de preparación. Uh-huh. Entonces, bueno, yo el viernes ese me presento a las 6 de la mañana en Semafe, me preparan, vinieron especialistas de Córdoba y de Buenos Aires. Mirá vos. En operación estuvieron dos profesionales de Córdoba y dos profesionales de Buenos Aires, más el otorrino del Semafe, Facundo del Prado. Después cuando yo despierto de la cirugía, él me comenta cómo está la tecnología tan avanzada, él me comenta que cuando yo tenía el implante puesto en mi cabeza, por decir así, dice que le enchufaron unos cables y esos cables fueron a una computadora y ahí mismo salta enseguida si tu cuerpo lo rechaza o no lo rechaza. Qué bárbaro. Que si yo, dice, lo hubiera rechazado, me cierran enseguida, me cosen enseguida y tengo que esperar no sé cuántos años más un implante nuevo que llegara. Entonces cuando ellos vieron que el implante, dice, era apto para mí, enseguida me lo colocaron, me hicieron todo, me cosieron todo. Así que imagínate que, digamos, la tecnología está muy avanzada hoy, pero era de espera que me tenía loca. Claro. Más allá de la opinión del médico que dijo que hablaba de político, digamos, este es un hospital público que realmente te atendieron muy bien. Te digo la verdad, el Semafe, yo estuve, a mí me dio en el alta a las 4 de la tarde, del mismo día a las 4 de la tarde, pero la atención, te digo la verdad, que la gente no deje de ir al Semafe, que vaya confiada, porque hay muchos especialistas muy buenos todos. La atención tanto de enfermera como de médico, hoy fui a curaciones y me atendió también el mismo médico, re bien, re macanudo, te digo la verdad, espectacular la atención del Semafe, espectacular. O sea que vos tenés implantado este aparato y a partir de ahí, ¿cómo sigue la historia? Y ahora sigue, a mí ayer a mi casa me llega el implante que va por fuera. Uh-huh. El implante que va por fuera sería que a mí dentro de un mes, que se me seque la cirugía que me hicieron, el implante que va por fuera es como un imán que va a traer con el, como digamos, se van a unir el implante de afuera y el de afuera y el de adentro, como que se van a unir, es como un tipo audífono pero más chiquitito. Sí. ¿Entendés? Como que se van a unir entre los dos. Y la conexión de eso para que yo vuelva a escuchar bien y dejar los audífonos completamente va a ser el 23 de octubre, el lunes 23 de octubre, ahí me hacen la conexión del implante de afuera con el de adentro. Y ahí yo recién ahí voy a poder oír completamente. ¿Eso es de un oído? De un oído. Después, si digamos, si con este implante yo puedo escuchar bien, bien, bien, no pedimos el implante para el otro oído. Pero si yo escucho y no escucho tanto, se pide el implante para el otro oído, ¿me entendés? Sí, hay que empezar de vuelta el proceso. Es otro proceso, ¿viste? Ahora, yo hoy fui a curaciones, me sacó todo el vendaje, tengo que hacer curaciones en casa, la semana que viene me sacan los puntos, y dentro de un mes que a mí se me seca todo, me hacen la conexión de implante a implante. Bueno, realmente una alegría, ¿no? Fundamentalmente para vos, para tu familia, para Yasmín, hay que tengo un diálogo mejor, digamos, lo que significa fundamentalmente escuchar es, digamos, es un tema, un drama, no escuchar. Yo te digo la verdad, yo lo que les recomiendo a todos, te digo la verdad, es que no bajen los brazos, Américo. Yo, mira, hace más de 10 años que estoy en lista de espera, y yo le recomiendo a la gente que no baje los brazos. Que sigan insistiendo en todo, que todo lo bueno llega. Yo siempre digo que todo lo bueno tarda, pero llega. A mí este año me llegó y yo estoy chocha de la vida, porque mi calidad de vida va a cambiar, Américo. Yo, sinceramente, no estaba escuchando nada, se me hacía imposible ya escuchar, ¿viste? Uh-huh. Se me había roto el audífono, como te decía. Sí. Era todo un tema, estaba mal yo estar. Bueno, María Eugenia, te agradezco un montón tu testimonio. Para nosotros es muy importante que la radio, digamos, la gente que esté escuchando, tome noticia de esto, fundamentalmente, porque como decís vos, si hay gente que tenga esta situación u otra situación de salud, que se dirige a Semafe. Eso se maneja a través del pedido de turno, a través del hospital, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Claro, por eso. Es muy importante, es una estructura inmensa que está ahí enfrente del Correo Central de Santa Fe. Sí. Muy, muy, muy importante, ¿no? Sí, por eso te digo, que la gente vaya a confiar al Semafe, porque te digo la verdad, van muchos especialistas muy, muy buenos todos. La atención es espectacular. Yo no me voy a cansar de elegir, de ir mil veces al Semafe. Gracias nuevamente y un beso grande para Yasmín. Bueno, yo le mando un saludito a Yasmín. ¿Yasmín? Bueno. Hola. Ah, no, la Yasmín no está conmigo. Ah, yo pensaba que estaba. Bueno, no, me... en otro lugar. Bueno, perfecto, dale saludo entonces. Bueno, listo, Américo, bueno, gracias. Gracias a vos. Ahí gracias. Estuvo María Eugenia Bacheto contando su experiencia con respecto a la salud pública, la que nos quiere eliminar el amigo Milei. Dice que te va a eliminar el Ministerio de Salud Pública y chao, chao hospitales, chao todo. Y bueno, muchachos, el domingo a las 19 horas hay que escuchar el debate. Van a estar los 5 candidatos a presidente, hay una candidata y 4 candidatos.